the camp itself started on the land of a woman named LaDonna Allard, and that was the beginning of the Sacred Stone Camp. You need another pen? Bueno, creo que me acuerdo. Sí, que el campamento originalmente comenzó en lo que es territorio de la reserva de Standing Rock, en las tierras de una mujer que se llama Madonna. LaDonna Allard. LaDonna Allard. She's actually in Paris right now. She's in Europe as well. Ella está en París ahora también como parte de la gira que están llevando a cabo. And then eventually the camps expanded onto the other side of the Cannonball River. So the rest of the camp was kind of a spillover camp that went in onto 1851 treaty land. Treaty land. So the first camp was on Standing Rock Reservation. Yeah. But when it expanded, it was still inside the treaty when it expanded land. Beyond the Cannonball River on the north side of the Cannonball River, it went off of the Standing Rock Sioux tribe and onto 1851 Fort Laramie Treaty territory. Vale, después el campamento se expandió de lo que es la reserva de Standing Rock, la reserva Sioux de Standing Rock, a la orilla contigua del río Cannonball, que es también territorio. Es que, para que entendéis, luego él lo explicará, pero es el tratado de 1851, que es cuando un tratado por el cual a los pueblos indígenas, a los Lakotas, pues se les otorgó unas tierras, incluyendo la tierra de Standing Rock, ¿no? Ellos salieron de lo que era el territorio de Standing Rock al otro lado del río, pero todavía en tierras que están sujetas a ese tratado de 1851. This land belongs to the Dakota, Lakota, and Nakota people of the Ocheti Shakowin, and this land is ours, and it is guaranteed to us by the Fort Laramie Treaty, which is written in our in the United States Constitution. Hmm. Esta tierra es tierra de los Lakota, Nakota, Dakota, las tres distintos que pertenecen al pueblo Ocheti Shakoni. Es nuestra, dice él, es suya, y es territorio garantizado por el tratado de Fort Laramie, que es el tratado firmado por el gobierno de los Estados Unidos y registrado por la Constitución. Que este también es un punto que ellos subrayan, ¿no? Que porque lo que sería el proyecto de oleoducto y lo que ellos están luchando no solo contra los pueblos indígenas, sino que en realidad es también contra la propia Constitución de los Estados Unidos. The original proposed pipeline was meant to go through Bismarck, North Dakota, and that is the capital of the state of North Dakota. And which is a predominantly white community, and the general population of Bismarck voted against the pipeline, and with hardly any problems at all, the pipeline was rerouted and without having to put up a real fight, the city of Bismarck denied the pipeline, and they didn't put the pipeline through the community because they didn't want any of their waters endangered by contamination. La propuesta original para el oleoducto atravesaba la ciudad de Bismarck, North Dakota, que es la capital de Dakota Norte. Que es una ciudad predominantemente blanca y que celebraron una votación para discutir si la la ciudad, la comunidad quería el oleoducto o no, para la que no hubo ningún tipo de obstáculo, y en la votación resultó contraria al oleoducto. Por ese motivo, pues se cambió lo que era el trayecto del oleoducto, pero sin que hubiera ningún problema para hacer este cambio, ¿no? Lo que la población de Bismarck, Norte Dakota, alegaba era pues, que suponía un riesgo para sus aguas, ¿no? This is a clear example of environmental racism, because what happened after Bismarck, North Dakota, rejected the pipeline is they rerouted it onto 1851 treaty territory, onto indigenous land, and putting it in a geographic location that would threaten the water, the drinking water supply of the Missouri River that the Standing Rock Sioux tribe depends on. Standing Rock is just over 8,000 people in total population, and even beyond Standing Rock, 18 million people also depend on the Missouri River for drinking water. So it threatens the drinking water. Not only does it threaten the drinking water, it also threatens the local ecosystems in this particular area. Mm. Sí, entonces consiguen que el proyecto, ¿no?, pues cambie de trayecto. Y es lo que Rafael pues considera, ¿no?, que es un claro ejemplo de racismo ambiental, ¿no? Porque el nuevo trayecto iba a atravesar el territorio del Tratado de 1851, territorio que es indígena, que les ha sido concedido, ¿no?, por este tratado, recogido en la Constitución, ¿no?, y atravesar terreno indígena, ¿no? El oleoducto, con el nuevo trayecto, suponía una amenaza porque iba a pasar muy cerca del río Missouri, del que se abastece la tribu Sioux de Standing Rock, que son unas 8.000 personas que viven en esa reserva, pero también del que dependen 18 millones de personas, ¿no? Entonces ellos también hacen énfasis en que no es solo el pueblo Lakota, el pueblo Sioux y la reserva de Standing Rock, sino que son 18 millones de personas las que son amenazadas, y también es una amenaza por supuesto para los ecosistemas, ¿no?, de los que depende, pues que dependen de todo ese recurso hídrico. When Dakota Access began to dig through the land without consent of the indigenous people of the Dakota, Lakota, and Nakota people, when they began to dig through the land was early on in August, and at that point four Lakota women of Standing Rock went to the first construction site and put their bodies on the line and in the way of construction, and halted construction for the first time, which sparked the No Dapl movement. I want people to understand that this movement was started by indigenous women and indigenous youth. They're the first leaders of this movement. So during this time, we followed the lead of the women. Entonces las obras comenzaron, ¿no?, a cavar las trincheras para el oleoducto en agosto del año pasado, y fue cuando cuatro mujeres Lakota de la reserva de Standing Rock se pusieron por primera vez, ¿no?, delante de la maquinaria y paralizaron las obras, ¿no? Consiguieron paralizarla y eso ya supuso la chispa, ¿no?, para que comenzaran las movilizaciones y lo que es el movimiento no DAPL, que es, DAPL, Dakota Access Pipeline, oleoducto de acceso Dakota, ¿no? Rafael dice que quiere que quede bien claro que el movimiento fue iniciado por mujeres jóvenes, y que después de eso, pues que han seguido un poco la estela, ¿no?, de esas mujeres. So during the earlier phase of the fight against the Dakota Access Pipeline, there were a few different actions that took place, and we began shutting down more and more construction sites. And there were some that I went to where, you know, upon arrival, the construction workers essentially got out of their construction vehicles and left. There were only like maybe two or three police officers on site, and it was a relatively easy process to shut down construction around that time. And we successfully halted construction various times. Mm. And then eventually things started to get increasingly violent, and more police presence was there. Mm. Bueno, él participó en una de las primeras, en distintas acciones, ¿no? Pero una de las primeras fue cuando llegó y, bueno, fue ponerse delante de la maquinaria, y directamente los trabajadores se levantaban, dejaban la maquinaria y se iban con muy poca policía en el sitio, ¿no? Y, bueno, bastante facilidad, ¿no? Y fue así durante un tiempo, ¿no?, que conseguían paralizar la obra, pues con muy poco esfuerzo, ¿no? Pero poco a poco las cosas empezaron a deteriorarse y a resultar más violentas, ¿no? So eventually more and more actions were happening, non-violent direct action, and I want to make it clear to everyone that the water protectors, we were always peaceful, non-violent with our strategy. Many of us came, and we came in prayer. We were told by the elders that we needed to be peaceful in our fight against the pipeline, peaceful and prayerful, and that's what we chose to do, and that was our strategy. Eventually, we were met with very heavy police violence and police repression. Sí, las acciones continuaron repitiéndose cada vez más, ¿no? Y bueno, todas las acciones, ¿no?, él también subraya que han sido acción directa, no violenta, ¿no? Pacífica, muchas veces siguiendo pues rituales o oraciones de los ancianos, y que, bueno, en su llegado momento, eventually, and in October there was an action that happened where people mobilized to go and stop the pipeline, and they were met with private security mercenaries that were hired by DAPL, and they had attack dogs, and they used them on peaceful water protectors. Many water protectors were bit by dogs. And it was one of the first very violent and vicious attacks from Dakota Access, and en octubre continuaron las movilizaciones, pero en una de ellas ya se encontraron con seguridad privada contratada por DAPL, por el oleoducto de acceso Dakota, en la que utilizaron perros, ¿no? que los utilizaron contra los protectores, las protectoras de agua, bueno, resultando pues muchos fueron mordidos, ¿no? por los perros, y fue la primera ocasión en la que se chocaron con una respuesta violenta, ¿no? por parte de las fuerzas de seguridad. And on that particular day, there is a journalist with Democracy Now. Her name is Amy Goodman, and she was documenting what was happening. After that day, when the story went public about that particular action, more and more, like thousands and thousands of people, and possibly millions, I mean, the world started really paying attention at that point. Sí, hubo una periodista, sobre todo de un canal que, bueno, sobre todo, no sé, utilizan en internet, ¿no? como canal Democracy Now, que estaba presente en la situación, ¿no? en el ataque, que lo documentó, salió por internet, y entonces pues eso fue visto por un montón de gente, y como resultado hubo una respuesta de miles de personas protestando en distintas partes de Estados Unidos y de otros lugares. And then the more people began to watch what was going on at Standing Rock, the camp grew exponentially. There were people from many different indigenous nations that were coming and joining the fight in solidarity. There were many people from around the United States who were not indigenous who were joining the fight, and there were also people from all around the world, even including Europe, who were coming to the camp to live and to fight the pipeline. The largest the camp grew at one point was approximately 12,000 people in the total population. Sí, cada vez, o conforme pues avanzaba, ¿no? la lucha y la represión, ¿no? pues el movimiento continuó creciendo, ¿no? y cada vez pues iba viniendo gente de más lugares, y sobre todo de pueblos indígenas, ¿no? de los mismos Estados Unidos que pues bueno, fueron ahí pues de casi todas las nacionalidades, pero también de otras naciones y de naciones no indígenas, también de Europa. El máximo que llegó a tener el campamento fue de 12,000 activistas, ¿no? acampando. Eventually the actions you know, the police continued on with their violent approach, and you know, we talk about the police violence and the police repression. You know, the world was watching. I don't know how many people here saw what was happening, but the violence was really extreme. I mean, you had peaceful water protectors. We call ourselves protectors because we don't really. I mean, the word. Protester. We didn't really use that term as much. We like to consider ourselves protectors of the water, or we are defenders of the land, and we're here to protect the sacred land. But the police came in, and they, you know, in a series of different actions, and they were shooting peaceful water protectors with rubber bullets, bean bags, small ones, and then full size bean bags as well from shotguns. You had tasers. There were these like flash grenades that they were using. There was also sound technology that would hurt the hearing of water protectors. There was tasers, and then also one more. There was the water cannons that were used. That were used to spray water protectors with water in sub-freezing temperatures. Bueno, la violencia de la policía continuó, ¿no? Pero en muchas partes del mundo la gente era consciente de lo que estaba pasando, ¿no? The world is watching. El mundo es consciente, ¿no? Está viendo lo que ocurre, ¿no? Hacía una aclaración un poco lo que os comentaba antes de por qué, o bueno, por qué que ellos se denominan protectores del agua en lugar de, en inglés se utiliza protestas, que protestante no es la palabra en castellano, ¿no? Pero pues gente que protesta, o sea, que no solo protesto, estoy defendiendo, dice él, ¿no? También se denominan defensores de la tierra, ¿no? De la tierra sagrada, ¿no? En las acciones según continuaron, ¿no? Pues la policía intensificó un poco lo que fue la represión y bueno, pues enumera un poco lo que fue utilizando la policía en esa represión, ¿no? Pues que es desde balas de goma, no pelotas, sino balas de goma. Luego otro tipo de balas que también disparan con rifles, pero que no es la bala común. También tesas, con láser. También tecnología auditiva o tecnología de sonido que consigue pues ensordecer a los que están protestando, a los activistas. Y por último, quizás la que igual parece más inofensiva o más pero los cañones de agua, ¿no? Los cañones de agua, sobre todo porque los utilizaron en temperaturas que eran bajo cero, ¿no? En temperaturas de hielo, ¿no? And it's important to understand that the Morton County Police claimed that they were using weapons and tactics that were non-lethal, and when they spray peaceful water protectors with water cannons, much like they did in the civil rights movement, when you know African Americans were fighting for the right for their rights and to end segregation, getting sprayed with water hoses. This was in sub-freezing weather, and the risk of hypothermia was there. So by spraying peaceful water protectors with water, this is indeed life-threatening. So the claims that they strictly used non-lethal tactics were false, because many people's lives were threatened during the fight against the pipeline. Sí, la policía ha alegado o alegaba todo el tiempo, ¿no?, que sus tácticas y las armas que utilizaban no eran letales, ¿no? Pero eso explica que aunque los cañones de agua, ¿no?, ya se utilizaron contra la lucha por los derechos civiles, ¿no?, contra la segregación racial, ¿no?, afroamericana en los años 60, ¿no?, la salvedad o la diferencia ahora era que los utilizaban en temperaturas pues muy bajas, con el riesgo de hipotermia y también riesgo de perder la vida, ¿no? Y que entonces las alegaciones de que no eran letales pues que son falsas, ¿no? Many people ask me why Standing Rock, why this particular fight gained so much attention around the world. Why is it unique? How come the world is watching when indigenous people have been fighting for 500 years against colonial oppression? We've been fighting the same oppression for so long. What makes this Standing Rock so unique? And the one thing that I definitely noticed was alternative media really helped us in the fight, and also individuals in their own social media platforms. Once the alternative media showed up, and they were, you know, they had their own viewership. When they showed up, they were live streaming and showing what was going on so that the world could watch. But also individuals were sharing it. So the social media platforms were very helpful. I mean, you know, there would be actions that were happening that would go viral in minutes. I think it's also important to talk about the dynamic between an individual water protector using their own social platform and then the alternative media platforms. The alternative media platforms would interview water protectors, and that would give more viewership to an individual water protector in their social platform. And then also the water protectors began to build their own viewership and their own exposure. So they were almost their own, we were our own individual social platforms, so that when we shared the alternative media platforms, it brought more viewers to their websites or whatever. So there was a relationship that worked in between, and that the strength between those two was just as powerful as a commercial media outlet like CNN, for example. Bueno, a ver si... I know there's a lot. A ver si llego a... Bueno, que mucha gente le pregunta por qué la situación o el fenómeno de Standing Rock pues consiguió tanta atención, ¿no? Sobre todo cuando la situación de los pueblos indígenas en Estados Unidos, ¿no? Pues lleva igual, ¿no? Desde hace 500 años, ¿no? Y él la achaca a los medios alternativos, ¿no? Cuando individuos, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Pues conseguían información y la hacían pasar y la pasaban por sus canales, ¿no? En algunos casos haciendo que muchas de las acciones que habían realizado, ¿no? Se convirtieran en víricas, ¿no? En virales, perdón, ¿no? Que las vieran miles de personas, ¿no? Y comenta que eso, que la dinámica, ¿no? Cuando se conjunta, ¿no? Entre el activista, ¿no? Las protectoras del agua y las plataformas de comunicación alternativa, ¿no? Haciendo entrevistas, mandando grabaciones, etcétera, ¿no? Cuando se consigue esa relación, ¿no? Que funcione, pues que puede ser muy potente, ¿no? Como así lo fue, ¿no? There were so many water protectors who were violated throughout the fight. Many of them were taken to jail, strip searched, thrown in dog cages, in super cold conditions. There were human rights violations happening. The Morton County police were using a torturing of the water protectors. So I mean, these are just examples of the police repression that was happening. Sí, que hubo violaciones de derechos humanos a muchos distintos niveles, ¿no? Hubo personas encarceladas, hubo personas que las fueron revisadas o les desnudaron para revisarles. Hubo personas, activistas, que fueron encerrados en jaulas de perros, desnudos, en temperaturas pues bajo cero. Hubo incluso casos de tortura. que él comenta y bueno y que son muchos los ejemplos, ¿no? De violaciones de derechos humanos, ¿no? Que ocurrieron. So eventually, as the months passed, on December 4th, 2016, the Army Corps of Engineers made an official statement that that Dakota Access was denied permitting to drill under the Missouri River, and that before they could continue on with the project, they needed to provide an environmental impact statement that surveys the land and surveys the impact that the pipeline would have on the land and the water, and what would happen if there was a potential spill. Conforme pasaron los meses, llegamos a diciembre del año pasado, 2017, el 4 de diciembre, cuando los mismos ingenieros del ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército, deniega a DAPL, al oleoducto de acceso Dakota, el continuar el taladramiento que estaban haciendo debajo del río Misuri para pasar el oleoducto, y lo hacen meramente pues porque todavía no tenían un estudio de impacto ambiental y les exigen que publiquen uno y que estudien, ¿no?, cuáles podían ser los daños, ¿no?, tanto a la tierra, al territorio, como al agua, ¿no? I was on my way back to camp from Minneapolis on December 4th, and I made it there the day they made the announcement, and the majority of the camp was celebrating. There were fireworks. You know, people were screaming, "We won, we won," and everybody, the majority of the camp took this as the victory that we defeated the Dakota Access Pipeline. For me, I didn't believe it. As indigenous people, we have been lied to by the government for so long. I mean, for hundreds of years, we've been violated. Our treaty rights have been violated, and we continue to get lied to. For me, there was no official statement that said the pipeline is completely canceled, and that's it. So for me, I didn't believe it, and December 4th was the day that I decided to stay permanently, permanently to live at the camp. Entonces eso, el 4 de diciembre el cuerpo de ingenieros del ejército hace público pues eso, que el proyecto tiene que detenerse, ¿no? Y eso es acogido en el campamento de Standing Rock, ¿no?, como si fuera una victoria, ¿no? Dice Rafael que hubo hasta fuegos artificiales, ¿no?, y que la gente gritaba, hemos ganado, ¿no? Pero para él y para otros, pues no creían que eso iba a ser así, ¿no? Que durante 400 años el gobierno pues les ha mentido, les ha engañado, y han violado todos sus derechos, ¿no? Y entonces todavía no había una declaración de detención final y total de ese proyecto, ¿no? Por lo cual, pues no podía creérselo. Ese día, el 4 de diciembre, fue el día que Rafael decidió quedarse permanentemente en el campo, en el campamento. Ese día acababa de venir de Minneapolis, de su ciudad, y entonces, pues ante esta situación, pues decidió quedarse. After December 4th, days after the announcement was made, the Standing Rock chairman David Archambault made an announcement encouraging people they can go home, that the fight is over, and they can, nobody has to camp at the camp anymore. And that's when it started to get incredibly cold. Sí, Was that on the very same day? No, it was like a few days later. Yeah. Unos días después, el mismo jefe de la tribu de Standing Rock, ¿no? David O'Shamble, hizo un anuncio así a la gente del campamento, pues que se podían ir a casa, que la lucha ya estaba concluida y que ya estaba, ¿no? During that time, it was. Esto es justo cuando empieza a recrudecerse un poco el tiempo, ¿no? Las temperaturas y todo en el campamento. At that time, I was living in a teepee, at the Nonviolent Direct Action campsite that I was affiliated with, and that was really hard. It was cool to learn some of our traditional ways, but that was definitely like really hard living in a teepee when it was like, at one point it got down to, I think, like negative 40 degrees Fahrenheit. I don't really know what that is in Celsius, but negative 40 degrees, I think that might be like negative 17 degrees Celsius. Either way, it got really cold. It was like very, very cold. And there were like four different snowstorms that hit the camp really hard. And after the chairman told everyone to go home, and then eventually the Army Corps of Engineers issued an official eviction notice for the camp, the numbers went from, like I said, at the most about 12,000 people down to maybe less than 1,000 at the camp. Mm-hmm. 12,000 people. Yeah. Bueno, en aquel momento él estaba viviendo en un tipi. Él dice que bueno, con las temperaturas a bajo cero, que es muy duro, ¿no? El vivir en un tipi, pero yo hago la aclaración que los tipis como los utilizan ahora es con lienzo, ¿no? Con de tela, ¿no? Mientras que antes eran de piel de bisonte, ¿no? Entonces antes sí que tradicionalmente sí que los tipis eran o cumplían su función de proteger del frío y así, ¿no? Pero en los actuales tipis y viviendo, pues eso, con, dice él, 40 grados bajo cero Fahrenheit, que él dice que serán unos 17 pero Celsius, pero yo creo que son más, y cuatro tormentas de nieve distintas, ¿no?, que tuvieron lugar en ese lugar, pues bueno, las condiciones eran terribles, ¿no? Y entonces fue cuando se hizo oficial la orden de desalojo, ¿no? De 12.000 personas que había habido en el campamento en el momento álgido, pues ahora estaban como casi como 1.000, ¿no? 1,000. Hmm. Yeah, a little under 1,000. That's an estimate. The Nonviolent Direct Action campsite that I was affiliated with closed down, and I ended up moving into a Mongolian yurt with a bunch of other water protectors, and that was like moving into a mansion in a way. Moving into a mansion. Yeah. Yeah. It was like night and day. I mean, it was. Ah, voy a aprovechar para traducir, que si no se queda muy largo y luego. No he dicho que, bueno, esto es en el campamento de acción directa no violenta, ¿vale? Porque se distinguen un poco y se distinguen del resto de lo que es Standing Rock, ¿no? Y entonces fue cuando después del tipi ya pasa a otro tipo de estructura, a un yard de Mongolia, no sé, una de estas tiendas así circulares, y que él dice que para que fue como entrar a una mansión, ¿no? Del tipi, ¿no? More or less. So we continue to fight. Another piece to the fight against the pipeline is that on the highway 1806, where the road went close. If you headed north on Highway 1806 from the camp, you would get closer to the pipeline route, and the Morton County Police built a physical blockade on that road. Una de las mayores acciones, o bueno, el momento álgido quizás, ¿no? Fue la acción en la autopista 1806, que es la que va hacia el norte desde Standing Rock, y que en uno de sus tramos, ¿no?, pues va muy cerca de lo que es el proyecto del oleoducto, ¿no?, y que es un tramo que estaba cerrado por la policía montada. That was really challenging for us because it blocked off emergency services and from the main city in like Bismarck and Mandan, North Dakota. It blocked off emergency services. So if somebody had a medical emergency on the camp, an ambulance wasn't able to get there quickly. They had to take alternative routes. And the roads at that time, especially during the winter, were very dangerous, and it was challenging to get emergency services to the camp. So we decided to occupy the bridge before the blockade. We occupied it for 3 nights and did 3 actions demanding that they clear the bridge so that we can have access to emergency services. They didn't allow you to get provisions either, staples and that, to the camp. Mm-hmm. With the blockade, you couldn't get the provisions or resources to the camp either. I mean, we could get them, but they had to take an alternative route, and it just took longer. Yeah, but they were supposed to be for the emergency. Huh? Yeah, okay. They wouldn't open it up for any of that. Sí. El bloqueo de la autopista, ¿no?, de la 1806 por la policía montada, lo que suponía era que no tenían acceso directo a Bismarck, ¿no?, a la ciudad principal. Y sobre todo en esa época, ¿no?, época de nieves y así, en caso de emergencia les impedía, pues por ejemplo, que pudieran acceder ambulancias al campo o que pudieran salir a sacar a la gente, ¿no? Entonces el grupo de acción directa no violenta decidió ocupar el puente que estaba más abajo para exigir el fin del bloqueo, ¿no?, policial. The first night they came out and they were fairly violent. They threw tear gas at peaceful water protectors, and they also shot some rubber bullets at people occupying the bridge. Sí, la primera noche vino la policía, les atacó la policía y fueron muy muy violentos, dispararon gases lacrimógenos contra ellos. The second night that we occupied the bridge, it was pretty chill. It was cool. They weren't violent, and eventually the police left and went home, and we secured the bridge for a full night. And then on the third night they came out, and they were frustrated for having to be there for so long, and we continued and we stood our ground, and you know, we still made the demand that they needed to clear the bridge. And at a certain point, after hours of having a standoff with the police and the Army National Guard, the Morton County Police came from behind the blockade and began to shoot rubber bullets, small bean bags, full-size bean bags, and tear gas indiscriminately into the crowd of peaceful water protectors. And I was there on the front line as well. La segunda noche fue una noche tranquilo. Al final, la policía decidió pues irse a casa y les dejaron continuar con el bloqueo.